Bueno, enemigos creo que no tengo, porque trato de hacer de muchos amigos, tengo muchos amigos. Enemigo nunca supe que tengo.